El reflejo que parpadeó primero. Me desperté en la madrugada con sed. La casa estaba completamente en silencio. Caminé hacia el baño sin encender las luces. Solo la débil claridad de la luna entraba por la ventana. Abrí la llave del lavabo. El agua cayó con un sonido hueco. Levanté la mirada. Ahí estaba mi reflejo en el espejo. Cansado, pálido. Normal. Bebí un poco de agua con las manos. Entonces lo noté. Mi reflejo no estaba mirándome exactamente a los ojos. Estaba mirando un poco más arriba, como si mirara algo detrás de mí. Me giré rápidamente. Nada. El baño estaba vacío. Volví a mirar el espejo. Mi reflejo ahora sí me miraba directamente. «Estás cansado», susurré para tranquilizarme. Mi reflejo no repitió el susurro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Moví lentamente mi mano. Mi reflejo imitó el movimiento. «¿Normal?», respiré profundo. Entonces parpadeé. Y mi reflejo no lo hizo. Se quedó mirándome fijamente, con los ojos completamente abiertos. Retrocedí. Un segundo después, mi reflejo parpadeó, lentamente. Pero yo no lo había hecho. Sentí el pánico subir por mi pecho. «¡No!», susurré. Mi reflejo sonrió. Yo no. Una sonrisa lenta, antinatural, torcida. Retrocedí hasta chocar con la puerta. Mi reflejo levantó la mano. Golpeó el vidrio desde adentro. ¡Toc! El sonido vino del espejo, no de mi lado. ¡Toc! Las grietas comenzaron a formarse. Mi reflejo susurró, aunque yo no movía los labios. ¡Por fin te diste cuenta! Apagué la luz y salí corriendo. No volví a entrar al baño en toda la noche. A la mañana siguiente, reuní el valor. Entré lentamente. El espejo estaba intacto. Sin grietas, sin nada extraño. Suspiré aliviado. Me acerqué. Y entonces lo vi. Mi reflejo estaba ahí, sonriendo. Mientras yo no lo estaba.